Tiempo para el sector de la piel. Nos quedamos con novedades directa o indirectamente relacionadas con el Centro Tecnológico de la Piel, con Movex, porque nos vamos a ocupar, además de actividades que se desarrollaban días atrás, dentro de algunos de ellos proyectos destacados que tienen programados a lo largo del año. Estamos hablando de, por ejemplo, la participación en el Festival Rec.0, la visita a la Escuela de Diseño de Amberes, o la pasada semana, entre otras citas, lo que fue ya la fase final, el encuentro de los grupos de estudiantes seleccionados en el proyecto, la gran final de Ubícate en Ubrique. De todo ello vamos a hablar y, por supuesto, echando también la vista hacia adelante, porque hay diferentes citas que llegan esta misma semana y que les vamos a contar a continuación. Así que sin más, saludamos al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Enseguida nos vamos a quedar con esas novedades que, en relación al sector de la piel, a Movex, llegan en las próximas jornadas, pero antes, Javier, como te decía, si te parece, miramos hacia atrás porque, por ejemplo, el sector que un año más estrechaba esos lazos Igualada, con el Ladder Cluster de Barcelona, y que estaba presente, visitabais, ¿no? Allí el Festival de Moda, Cultura y Gastronomía Rec.0. Es una cita que se aprovecha cada año para además estrechar esos lazos que decimos entre ambos municipios y entre ambos sectores, el de la piel y recordemos también el del curtido en esa zona de Cataluña, ¿no? Sí, efectivamente. Como todo el mundo sabe, Igualada es el centro de la curtición en España, donde se aglutinan más números de tenerías y cuyos clientes pues son prácticamente los clientes que fabrican en Ubrique, ¿no? Los clientes de las fábricas de Ubrique. Y de ahí un poco pues el interés por acudir a esta cita que se celebra dos veces al año. La última ha sido entre el 5 y el 8 de noviembre. Fuimos en una delegación encabezada por el alcalde de Ubrique, por Mario Casilla, y el presidente de la fundación, de Cristóbal de Piña. Y bueno, además de las distintas encuentros y actividades, ha habido reuniones tanto con el alcalde de Igualada, Marc Castel, como con su equipo de gobierno para hacer ya realidad el hermanamiento que se anunció en el último Bajo la Piel, pues para mostrar un poco la inquietud de Ubrique por el tema de los residuos y por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, además de que participan algunas marcas de Ubrique como Crash, como expositores en este festival, pues durante los días de celebración del evento tuvimos la oportunidad de, junto al clúster de la piel de allí de Barcelona, realizar una segunda tanda de I Love Bags, del proyecto que presentamos en septiembre en Ubrique, y que bueno, que ha tenido muy buena aceptación por parte de los curtidores. El primer día, el miércoles, pues fue inaugurado por los dos alcaldes, tanto el de Igualada como el de Ubrique, y con la asistencia prácticamente de todos los componentes del clúster Barcelona, ¿no? Más de 25 representantes de tenería. Más la directora del museo de allí de la piel de Igualada, la directora de la escuela La Gaspar, con la que también colaboramos, y varios representantes tanto del ayuntamiento como de otro tipo de empresas relacionadas con la moda. Y bueno, la aceptación, la acogida bastante positiva. Quieren participar con nosotros en la promoción del proyecto a nivel tanto nacional como internacional, y que incluyamos una parte de Igualada y de lo que es el proceso de curtición, y por lo tanto pues expectativas cubiertas, ¿no? Y por su parte el ayuntamiento pues tuvo también reuniones con el ayuntamiento de Igualada, y se ha cerrado ya una agenda para el próximo 2026 en la que el hermanamiento de ambas ciudades pues sea una realidad y permita la realización de distintas actividades tanto en Igualada como en Ubrique para darle contenido a ese hermanamiento que ya anunciamos en Bajo la Piel. Eso por un lado, ¿no? Esa participación, por tanto, de esa delegación ubriqueña entre la que se encontraba Movex, Igualada, y en distintos encuentros, además de la participación o visita del Festival Rec.0. Más citas que ya anunciamos y que se desarrollaban también hace pues apenas 10 días, ¿no? La visita a la Escuela de Diseño de Amberes, que es una de las más importantes, recordamos, a nivel europeo, si no la que más, y existe esa relación ya desde hace tiempo con diferentes proyectos en común, ¿verdad? Sí, exactamente, ya son 12 años en las que patrocinamos un premio Movex Prize en el desfile fin de curso, que es un desfile bastante importante al que asisten los medios de prensa de moda más importantes, más relevantes a nivel europeo, y que consiste en que el alumno pues pueda venir en el mes de septiembre normalmente a visitar Ubrique durante una semana, ¿no? En esta ocasión, después de la visita del director a Ubrique, coincidiendo también con Nylon Bass, pues se decidió la realización de un workshop para dar a conocer entre los alumnos tanto el material piel como los factores a tener en cuenta a la hora de desarrollar una colección y seleccionar un taller de marroquinería, en el que evidentemente pues apostábamos por Ubrique y dábamos un listado de instituciones a las que poder dirigirse, desde la Asociación de Empresarios, Museo de la Piel, Ayuntamiento, Oficina de Turismo y proveedores locales, proveedores que además han cedido muestrarios y muestras de piel. Digo muestrarios porque son cartas de colores con las distintas tipologías de materiales y versiones en cuanto a texturas y color, y muestras porque además pues han dado muestras de piel para poder realizar ejercicios prácticos, para que vean la dificultad que tiene el desarrollo de un prototipo. Y bueno, pues muy contentos de que el primer día asistieron más de 70 alumnos de 16 nacionalidades diferentes, y nos permitió pues hacer una transmisión de una radiografía de la situación del sector en la actualidad en Ubrique. Y el segundo, que ya era solo para los alumnos de esta asignatura de materiales, pues 50 alumnos de tanto de Francia, Alemania, Bélgica, Japón, China, Estados Unidos, que bueno, que son los que después van a trabajar en las grandes casas de moda, y que estuvieron, pues la verdad que además de atentos, pues muy pendientes y preguntando, muy interesados por todo lo que es Ubrique y lo que se puede hacer en nuestra localidad, ¿no? Se ha involucrado no solo, como digo, la Fundación MOVE, sino que también pues desde los distintos proveedores, perdón, tanto de Ubrique como las matrices en Igualada, pues nos han facilitado todo tipo de material y de componentes para poder desarrollar el contenido del workshop, ¿no? Y es la primera vez, hay que destacar que es la primera vez que una delegación de un país extranjero organiza este tipo de actividad en la escuela, ¿no? Y se abre la puerta al desarrollo de un curso de verano que ya estamos planteando para proponer a la escuela para este verano de 2026, que los alumnos pues puedan venir y puedan conocer in situ todo lo que le hemos contado durante este workshop. Mm-hmm. Es una semillita que se va sembrando, insistimos, a lo mejor no es una acción de aquí para dentro de unos meses, digo, los resultados, lo que está claro es que si se viene trabajando desde hace 12 años, eso ya se va notando, y que entre ese alumnado, hablabas de más de 70 alumnos de diferentes nacionalidades, está claro que entre ellos está el futuro de los principales diseñadores a nivel mundial, así que está claro que es importantísimo, ¿no?, que Ubrique sea conocido para ellos. Totalmente, ¿no? El pasado mes de junio estuvimos presentes en el desfile, que bueno, no es el desfile de una escuela al uso, son 3.000 asistentes durante la jornada del viernes y otros 3.000 asistentes la jornada del sábado, con toda la prensa a nivel internacional especializada en moda presente. Y la alumna que seleccionamos y que proyectamos su desfile aquí durante la celebración de Isle of Bags en septiembre, pues sin ni más ni menos la ha seleccionado Dior para su equipo creativo, ¿no? Es decir, los alumnos de esta escuela invierten en estos tres años que dura la formación una cantidad importante, puesto que la matrícula anual son más de 30.000 euros y por lo tanto la formación que reciben es de primer nivel, de la mano además de diseñadores consagrados que le explican la realidad industrial que hay después detrás de la presentación de las colecciones de moda, y luego pues estos alumnos se los rifan en las principales casas de moda, ¿no? Con lo cual el que conozcan ya Ubrique, y la metodología de trabajo de Ubrique y tengan los contactos oportunos para poder dirigirse hasta nuestra localidad, pues creemos que es una labor importante y necesaria para diversificar y no tener una alta dependencia de pocas marcas, ¿no? Porque estamos viendo los últimos tiempos como muchas de esas marcas se han ido de Ubrique, quedan cada vez menos marcas para las que trabajamos y esto supone un mayor riesgo, ¿no? Con lo cual el poder diversificar y atraer la atención de otras marcas, pues nos parece una labor importante. Pues sin duda, y hablando del futuro, otra apuesta por el futuro, la realizada a nivel local entre los jóvenes ubriqueños, recordamos a través del proyecto Ubícate en Ubrique, con una edición anterior que debido a su éxito pues se ha vuelto a repetir con un trabajo previo durante meses hasta que se llega a la gran final, que Javier en este caso fue el pasado jueves con los grupos de estudiantes seleccionados entre los institutos ubriqueños, ¿no? Sí, en esta ocasión incluso grupos que no habían sido seleccionados nos pidieron el poder asistir a las presentaciones para ver los trabajos del resto de equipos y bueno, pues tuvimos más de 100 asistentes junto con sus profesores de los distintos centros educativos, tanto de Sagrado Corazón, Las Cumbres, Los Remedios y el Francisco Fatou. Y bueno, una jornada en la que los 8 equipos seleccionados presentaron sus proyectos, al igual que el año pasado, de bastante nivel, ideas que vienen a solucionar problemas existentes en la localidad, y así lo manifestamos luego al alcalde que vino a clausurar la jornada y a la Confederación de Empresarios de Cádiz, que formaba parte del jurado, junto con Maribel Lobato, Pedro Galeana, Moisés Gil de Interdeleco, la directora Ángeles de la Caixa o Silvia Linares de la Confederación, y nos comprometimos a llevar estas ideas tanto al patronato de MOVES como a la asamblea de la Asociación de Empresarios de Asopiel, porque como digo, son ideas sencillas de no mucho presupuesto a nivel de ejecución y que podrían solventar algunos de los problemas existentes en nuestra localidad, como el tema del tráfico a las horas punta debido al tránsito de personas que se mueven entre el polígono industrial y el casco urbano de Ubrique, o el poder conectar con las nuevas generaciones y el público más joven, que hay algunas de las propuestas verdaderamente interesantes para poder trabajar con este colectivo y hacer que su aplicación de los conocimientos que adquieren en la formación pues puedan tener sentido en el sector de la piel de Ubrique. Así que, como decías, ideas interesantes para poder desarrollar. No sé si alguna más que nos puedas apuntar, especificar alguna de las que... Y bueno, ¿cuál fue la ganadora en este caso? Sí, bueno, pues la ganadora... había grupos tanto de una persona, de dos, como de 4, 5 y 6 miembros. Y curiosamente la que ganó Ponte en la Piel era de Rubén Orellana Villalba, del Instituto Francisco Fatou, y era un solo miembro, ¿no? Él presentó una propuesta de desarrollo de un videojuego para conectar con los más pequeños de las casas y hacer que conocieran el proceso de elaboración de un bolso y el trabajo que se realiza en la fábrica, no solo a nivel de fabricación, sino también de gestión, de administración, de promoción, de comunicación, a los más pequeños de una manera atractiva, ¿no? La verdad que además bastante desarrollado, con bastante información de la competencia, de los costes que supondría y del retorno de la inversión, ¿no? Son trabajos que han estado elaborando junto a las aulas de emprendimiento de los distintos centros y que el jurado pues tuvo a bien valorar, ¿no? Destacaron en la presentación la igualdad entre los distintos proyectos. El segundo premio, en este caso, recayó para No Son Olores, del Instituto Las Cumbres, de Iván Atienza Román, que presentó una pulsera con aromaterapia, una pulsera en piel que llevaba un dispositivo para poder trabajar distintos tipos de emociones y de sensaciones, y que también a su vez pues acaban de anunciar que ha recibido un premio a nivel provincial este proyecto a través de la Asociación de Mujeres Empresarias, ¿no? Por último, hubo una mención especial a Push Kit de Shagua Noemi y Claudia Sánchez, y como te digo, pues distintas áreas como el tráfico, la formación, poner en valor la historia de la piel, trabajar con los más pequeños o hacer promoción a un nivel de redes con otro tipo de herramientas que los jóvenes utilizan y dominan y que no son tan habituales entre las propias empresas del sector. Muy bien, pues eso entre las citas, ya decimos, de estos últimos días. Además, es verdad que la pasada semana ya se comenzó con, lo anticipábamos, dos jornadas sobre casos de éxitos de empresas del sector de la moda y piel. La primera de esa cita fue el miércoles pasado, y mañana miércoles el protagonista será Antonio del Canto. Efectivamente, la semana pasada empezamos con Rocío Lee, que es estilista de moda y trabaja con varias marcas, entre ellas Anuska Family, que colabora con Ubrique y que tiene su sede principal en Sevilla y que está gestionando a nivel de internet las ventas a través de la tienda online bastante bien, con lo cual ha crecido mucho durante los últimos 4 o 5 años. Participa además en distintos eventos y bueno, pues nos contó todo el proceso detrás de la comunicación que ha llevado a cabo la marca. Ella también colabora con Fernández Roche, una empresa de sombrerería de Sevilla bastante conocida que tenía un poco su centro de negocio en el mundo de los sombreros para los judíos y que se ha diversificado hacia el sector de la moda. Y por último, de Cherubina, que a través del uso de la Reina Leticia, de una de sus propuestas, pues ha aumentado el número de seguidores de manera increíble en redes y ha cambiado también un poco el enfoque que se le estaba dando a la marca a través de contratar estilistas como Rocío. Y luego algo muy interesante que fue el cómo estas distintas marcas han colaborado entre ellas en proyectos de co-branding, utilizando uno los productos de otros en sus campañas y haciendo una promoción conjunta, que nos pareció una de las propuestas también más interesantes, ¿no? Porque el poder aplicar esas colaboraciones con distintas marcas, tanto de ropa como de bolso, pues creo que puede ser muy conveniente para las empresas que tienen marcas locales en Ubrique. Y esta semana pues tenemos a Antonio del Canto, que ya en el mes de mayo, en el Día del Petaquero, le dimos el reconocimiento en la nueva categoría que se ha abierto de joven talento y que, bueno, si lo seguís en redes, pues está haciendo un trabajo increíble. Hay actrices de reconocido prestigio como Kimberly Tell, que ya están utilizando sus creaciones. La imagen es muy cuidada. De hecho, revistas importantes como Vanitatis, Selva, muchas de las que la Gorilla Spain, por ejemplo, pues están utilizando propuestas suyas para sus publicaciones, y nos parecía que es un caso muy interesante para la gente joven, que de hecho está mostrando interés desde los institutos por llevar a cabo sus propios proyectos, pues que vean que hay alguien joven de Ubrique que se ha lanzado, que ha dado el paso de vivir en Madrid y de presentar propuestas en Cibeles, que está teniendo una repercusión importante y que se está labrando un futuro tanto con la moda, con lo que es indumentaria, como con los accesorios. La verdad es que es fulgurante, ¿verdad? La trayectoria, la evolución de Antonio del Canto, como decimos, el diseñador de moda ubriqueño, muy joven y que ya, como decías, están utilizando sus diseños actrices, gente muy destacada, con reportajes, siendo protagonista de las principales revistas de moda en nuestro país. Así que desde luego es muy a destacar y es un claro ejemplo de lo que persigue desde luego estas jornadas, que persiguen casos de éxito de empresas del sector de la moda y piel. Es un caso desde luego que hemos podido ver en los últimos meses perfectamente, ¿no? Pues efectivamente, de hecho en la última gala de los premios de la Academia de la Moda Española se vio como varias de las asistentes vestiendo a Antonio del Canto, ¿no? Que yo creo que una de las pruebas más evidentes de que lo que está haciendo tiene interés para los especialistas de moda. Yo tuve la oportunidad de hablar con la directora de la academia, porque no podíamos asistir precisamente a esa entrega de premios, y bueno, me dijo algo que yo comuniqué a Antonio, ¿no? Que me decía que el talento lo tenía sobrado y que se veía que tenía también el comportamiento, la actitud, la constancia para poder llegar a ser alguien dentro del mundo de la moda en España, ¿no? Y creo que lo está demostrando en los últimos meses, y creo que desde Ubrique pues debemos alentarlo, porque es un orgullo que alguien de nuestra localidad, donde siempre se ha trabajado la marroquinería y los accesorios, pues haya también alguien que destaque en el mundo de la indumentaria y de la moda en general, ¿no? Claro que sí. Pues ya decimos, Antonio del Canto, el protagonista de esos casos de éxito, esta jornada en concreto, mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde, con, supongo, ¿no?, lo que es la entrada abierta, cualquier persona interesada, sobre todo, evidentemente, bueno, pues para emprendedores, pequeñas empresas, empresarios, para que puedan también ver esa evolución, ¿no? Totalmente, incluso el tema de colaboraciones, yo creo que le puede interesar en el momento que está el poder colaborar, y que haya gente que apueste por él y que le pueda proponer proyectos en los que pueda financiar, pues el coste que tiene el poder mantenerse en un sector como este, que cada 6 meses pues pide una nueva colección, y esos 6 meses previos hay que estar trabajando en el desarrollo de toda la colección, ¿no? Yo creo que una persona tan joven como Antonio, que no llega a los 30 años, que está en los 20 y pocos años, y que esté destacando de esta manera, pues tiene muchas cosas que contar, y esperemos que mañana pues vivamos una tarde agradable con él y nos cuente un poco cuáles han sido sus herramientas y sus acciones para poder tener la repercusión que está teniendo. Es una cita organizada por la por lo que es la Confederación de Empresas en la provincia de Cádiz, con la financiación de Diputación de Cádiz y la colaboración de Movex. Hablando de Diputación, el viernes, otra de las citas, la clausura de los cursos del IEDT, ¿no? Totalmente. Tenemos todas las acciones que estamos trabajando, la inmensa mayoría han sido con la Confederación de Empresarios de Cádiz. Y el viernes pues clausuramos los cursos con IEDT, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que comenzamos tanto con la Escuela de Artesanos como con el Ayuntamiento. Estamos actualmente impartiendo el curso de pintura y de lujado y envasado. Y el viernes ya termina y se va a proceder a la entrega de títulos a los alumnos que han participado en los 3 cursos. Será el viernes a las 8 de la tarde, con presencia tanto del alcalde de Ubrique como del diputado provincial, subdirector del IEDT, Andrés Clavijo, y bueno, con eso pues cerramos las actividades, los cursos que hemos venido desarrollando con IEDT durante este último trimestre. Antes, por cierto, hemos hablado de diferentes jornadas, el jueves también es reseñable la participación de Movex en una cita a nivel provincial que organiza también la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, una convención empresarial que va a girar en torno a las infraestructuras en nuestra provincia. Muy importante, porque desde luego, si en la provincia podemos coincidir en que hay muchas cosas que mejorar, no digamos en la comarca de la sierra. Totalmente, ¿no? Nosotros, esta es la sexta edición de la convención empresarial que celebra la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, donde asisten a esta precisamente ya hay más de 350 asistentes confirmados, y nos extraña que haya poca representación desde la sierra, ¿no? Hay normalmente 3 o 4 personas representando a Ubrique y Prado del Rey. Y nos parece muy importante que en un foro de diálogo como este, que además va a hablar sobre las infraestructuras como eje vertebrador del desarrollo económico y social de la provincia, pues estemos presentes y alcemos un poco la voz en cuanto al deterioro que tienen las carreteras y las comunicaciones en la provincia en general, y sobre todo aquí en la sierra, ¿no? Que hemos visto días pasados varias manifestaciones y varias manifestaciones y notas de prensa relacionadas con esta solicitud de mejora de la infraestructura, ¿no? Lo que se pretende en la convención es que haya un consenso entre empresarios, directivos y ejecutivos de grandes empresas, representantes institucionales tanto del gobierno provincial y de la Junta de Andalucía como de la Diputación y Ayuntamiento, expertos en infraestructura y urbanismo, y colegios profesionales, sindicatos y universidades de Cádiz, ¿no? Y de ahí pues hacer una hoja de ruta que sea realista, que pueda ser sostenible y que pueda permitir que se desarrollen las distintas oportunidades que existen en la provincia y no se vean frenadas por el poco apoyo o la poca intervención en cuanto a mejoras se refiere de la infraestructura de la provincia, ¿no? Porque el deterioro está ahí, desde luego, lo sufrimos los ciudadanos de la provincia, especialmente de la comarca de la Sierra, pero es que, al margen de que es necesario, es increíble que no se le dé más celeridad teniendo en cuenta el foco industrial que supone Ubrique, ¿no? Cualquier polo industrial de toda España a su alrededor contaría con unas infraestructuras dignas, es lo menos, ¿no? Y en el caso de Ubrique es que es increíble, ¿no? Que no se apueste más todavía por ese sentido, ¿no? Por lo que supone y lo que contribuye al interés general la actividad marroquinera. Está claro, ¿no? Yo creo que la infraestructura y unas buenas conexiones son fundamentales para que se pueda desarrollar el sector. Estamos viendo cómo además los pueblos de alrededor están apostando por también invertir y formar a personas en el ámbito de la marroquinería, y creo que es fundamental el que esta mejora de la infraestructura se lleve a cabo y que haya un consenso entre las distintas administraciones e instituciones para que así sea, ¿no? De hecho, en la convención pues va a haber intervenciones tanto de la Secretaría General de UGT por parte de los sindicatos y de las de Comisiones Obreras de Cádiz, o de los presidentes del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, de la Asociación de Grandes Industrias de la provincia, o de la Asociación de Empresas de Actividades Marítimas, técnicos de ASAJA. Yo creo que en este caso la convención, de manera acertada, ha invitado a distintos perfiles de distintas instituciones, porque creo que es una demanda general de la sociedad y del empresariado y de los trabajadores el que esta mejora de la infraestructura se produzca lo antes posible, ¿no? Porque esto va a mejorar no solo el tránsito de las mercancías, sino de las personas que diario pues trabajan en las distintas empresas y que tienen que realizar desplazamientos de una zona a otra del pueblo o de la comarca. Pues fundamental, desde luego, estar ahí y representar a la comarca de la Sierra, como en este caso hará, en ese sentido, Móvex. Son algunas de las citas pasadas sobre las que hemos hecho balance y también futuras que van a llegar en los próximos días, que queríamos destacar en el día de hoy. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, voy a invitar a todo el mundo a que venga a la jornada de mañana de Antonio del Canto. Yo creo que para él también va a ser un aliento saber que desde su pueblo nos acordamos de él y apostamos por él, y poder darle un poco pues ánimo para que en esta carrera de fondo, que no es solo un día, ni una colección, ni dos, sino que es un maratón y debe tener mucha constancia y tal, pues sienta un poco el aliento de Ubrique, y que estamos con él y le vamos a apoyar en esta carrera que de manera fulminante ha empezado con tan corta edad, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahí queda también ese llamamiento. Nos vamos a quedar en este punto. Javier Gallego, gerente de la Fundación Móvex, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días.